En Radio Leufu, todas las semanas revisamos parte de las actividades e iniciativas culturales que nacen desde Concepción, pasando por teatro hasta danza, todo eso que también vale la pena asistir, apoyar, disfrutar. A propósito de las producciones del material que llega a Conce en la cotidianidad, cuando era más chico siempre me quise ir de Conce, no sé. Pensaba que aquí no pasaba nada, sentía que no llegaba nada. Todas esas películas, todas esas bandas que me gustaban, que deseaba, que añoraba, siempre, pero siempre solo aterrizaban en la capital, en Santiago. Puta que era aburrido. Yo sapeaba, me metía, navegaba por internet y encontraba el estreno de esto, el estreno de esto otro. Era un clásico. Y puede que el discurso, o puede que lo que estoy diciendo sea un cliché. Siempre ha sido lo mismo, siempre se ha trabajado en lo mismo. La centralización de las cosas, de la cultura, de lo que llega, de lo exportado. Pero me pasa que cuando veo que esta semana las películas del Festival de Cine Europeo, junto con el estreno a nivel nacional de Miradoc, son las mismas, es el mismo contenido que está saliendo en todas las ciudades de Chile, y obviamente en Santiago, me pasa que vuelvo a replantearme esa necesidad de irme, porque sí están pasando cosas. Junto con lo de Miradoc, llega esta semana el mismo director que viene a presentar este documental, que se estrena a nivel nacional, y llega Conce a presentarlo. Entonces, más allá de que ciertas personas o grupos que se encarguen de gestionar todas estas iniciativas muchas veces no sean de la ciudad, me parece que tenemos que aprovecharlo. El aporte de ciertos gestores de manera individual y colectiva en la ciudad es tremendo y se agradece. Y eso es lo que tenemos que aprovechar, porque hace 5 o 10 años no pasaba o se invisibilizaba. Aquí los gestores hacen pegas tremendas, levantan Conce cada día, y creo que muchas veces no nos damos cuenta. Aprovechemos, salgamos, veamos. No todo está en otra ciudad o en internet. Muchas veces está acá, por donde tú mismo pasas, por donde tú mismo vives. Primera semana del mes de junio. Este es el asiste número 21, correspondiente a la semana del 4. Recuerda visitar www.radioleufu.cl para encontrar todas las coordenadas. Revisamos lo que está pasando en Concepción por estos días en Radio Leufu. Lunes de cine, claro. Al Teatro UDEC llega la película Tres anuncios por un crimen. En la cinta, Mildred Hayes, cuya hija adolescente, que ha sido violada y asesinada, inicia una guerra contra la policía de su pueblo, al constatar que no hacen lo suficiente para resolver el caso y que se haga justicia. De esta forma, contratará unas vallas publicitarias denunciando la situación y señalando al jefe de policía como principal responsable de la pasividad policial. A las 15, 17 y 21:30 horas son las funciones para disfrutar de esta película ganadora de 2 Oscar durante la última versión. Los boletos, como siempre, a 1.200 general y 600 pesos estudiante. El Festival de Cine Europeo ya lleva 2 semanas en Concepción. Han sido más de 5 las producciones del viejo continente que han llegado hasta la Alianza Francesa para el deleite de los cinéfilos y los no tanto. Para esta última semana, durante el miércoles 6, las películas a exhibir serán Papa Mol, de Suiza, a las 11 horas y Tres Corazones, de Francia, a las 19:30 horas. La entrada es completamente liberada. El diálogo con conceptos como territorio, pertenencia, memoria y precariedad, pensando también en problemáticas como el uso del suelo cultivable y la movilidad campo-ciudad, es el contenido que, con visualidad y sonido, incluye la muestra Campo 2, Desplazamientos de Tierra, del artista Cristian Reinas. La instalación es un intento por reconectarnos con esa tierra, cargada de memoria, devolverla a las personas y volver a empuñarla en un acto soberano. Su inauguración se realizará este miércoles 6 de junio a las 18:30 horas en la Galería Balmaceda Arte Joven Bio Bio, Colo Colo 1855, con entrada completamente gratuita. El concepto de búsqueda, de encontrar, de filmar en proceso, en primera persona, pareciera que la película de carretera o road movie es el tópico que por estos años, si hablamos de documental ligado a la dictadura militar, es clásico. Y claro, cómo no, si a partir de una investigación personal podemos ir armando parte de nuestra historia colectiva. Venían a buscarme es un documental que construye la historia de un niño, quien, a manos de la dictadura, pierde a sus padres mientras los esperaba en su jardín. Álvaro de la Barra es el director y protagonista de esta historia que a partir de un caso particular busca recrear el caso de muchos niños que debieron partir al exilio, siendo alejados de sus padres o por la pérdida de estos. El estreno a nivel nacional será este próximo jueves 7 de junio en todas las salas Miradoc, de Arica a Punta Arenas, y en Concepción, el Auditorio Universidad de Concepción, en la Facultad de Humanidades y Artes, será el espacio para disfrutar de esta cinta, la cual, por si fuera poco, contará con la participación en un foro con el director, a las 18:30 horas. Las entradas a 1.500 pesos general y estudiantes y tercera edad a 500 pesos. Dejamos de lado un poco el cine y vamos con algo de música, obvio. Y aguanten los ciclos, porque ya están haciendo uno nuevo acá, en Concepción. Se trata del Ciclo Parlante, una instancia autogestionada por la Asociación de Músicos Independientes de Concepción, que invita a escuchar y ver música y proporcionar el diálogo sobre sus prácticas creativas y propuestas musicales. En esta primera sesión, pactada para el viernes 8 de junio, se presentarán los proyectos Pájaro, Aletheia y Juan Solís, en las dependencias de la Alianza Francesa a las 19 horas. La actividad es con acceso libre y adhesión voluntaria. Terminamos la cartelera con música para el día sábado. El programa radial Ciudad Estéreo de la clásica Radio Lorenzo Arenas organiza el Fest Estéreo, una jornada de música a cargo de las tremendas bandas Piroclastos, Marejada, Peña Bull, Análoga y mucho más. La cita es desde las 16 horas en la Radio Lorenzo Arenas, en Calle Marina, frente a la Vega Monumental, y con un valor de solo 1.000 pesos la entrada. Para conocer los detalles de cada una de estas actividades, revisar noticias y la programación de nuestra radio, recuerda visitar www.radioleufu.cl. Este es el asiste número 21 por Radio Leufu.